Quien decide que en la vida llegues a alcanzar tu sueño, quien se esconde en la herida que adormitan en el cuerpo. ¿Quién me explica si en la ausencia hay cariño verdadero que me colme de paciencia en mi noche de desvelo? Déjame hablar, señor juez, ya que soy mayor de edad. Por favor, escuche usted la historia que voy a contar. Hoy no le hablan la pared, hoy le hablan la verdad. Déjame hablar, señor juez, no interrumpa mi función. Cuando acabe de contar, si me ven aún llorar, será porque un viejo sastre remendó mi corazón. Déjame hablar, señor juez, seré muy breve y eficaz. Seguro que salga suelto y no cargo con el muerto que se me puso en mi nacer. Fueron dos seres enamorados que terminaron peleados. Y que no tienen nada que ver, son las cosas de la vida, son las cosas del qué. Y ya que soy mayor de edad, y déjame hablar, señor juez. Custodia, custodia, custodia. Repartieron mi cariño, mi infancia, mis años con una custodia. Custodia, custodia, custodia. Me tuviste 20 años como la falsa moneda, como orquesta en una noria. Que si me toca con mi padre y mañana con mi madre, y al final que fue mi abuela con dos pares de cojones la que me sacó de la que en la vida llegues a alcanzar tu sueño. Quien se esconde en la herida que adormitan en el cuerpo. Quien me explica si en la ausencia hay cariño verdadero que me colme de paciencia en mi noche de desvelo. Admito que en mi defensa y en honor a la verdad llevé mi penitencia con una correa y con un bozal. Y ahora que a mis años tengo el viento a mi favor, ahora que en mi nombre vengo a darle una lección, sepan que vuestras leyes fueron creadas por el hombre. Y el hombre por dinero y escapa a manchar su nombre. Así que quede claro que le he hablado en pos de Dios. Soy la luz del desamparo concebida del amor. Y que no tiene nada que ver, son las cosas de la vida, son las cositas del que. Porque ya soy mayor de edad. Y déjame hablar, señor juez. Custodia, custodia, custodia. Repartieron mi cariño, mis años, mi infancia con una maldita custodia. Custodia, custodia, custodia. Me tuvisteis 20 años como la falsa moneda, como orquesta en una noria. Ya puedo archivar el caso, mi condena ha sido bastante. Sepa usted que en el regazo que impuso mi abuela senté mi talante. Custodia, custodia, custodia. Y solo soy una maldita custodia. Custodia, custodia, custodia. Y solo soy una maldita custodia.